Bueno, estamos comunicadas con Mariela Tulián, Skazki Curaca de la comunidad Tulián, y estamos hablando sobre el espacio público. Es una temática que nos preocupa, que nos da vueltas en la cabeza, porque reaparece con pocas soluciones en nuestra vida cotidiana ante distintos problemas que se van dando en las localidades en las que vivimos. Esta cuestión de la gestión del espacio público, que en definitiva está en manos de las autoridades, las pujas que se van dando desde la comunidad y desde la sociedad organizada, más o menos, pero organizada o sociedad al fin. Y bueno, pensar un poco era la invitación con Mariela a ver cómo se usa el espacio, al fin de cuentas, que es de todos en una comunidad. Y que en el caso, obviamente, de las comunidades indígenas también viene siendo planteado una mirada sobre la propiedad comunitaria de la tierra. Hay una serie de ideas que es importante tener en cuenta. También para aprender cosas bueno, que en este descenso de los barcos que hemos hecho se nos fueron olvidando también, se nos fueron confundiendo con algunos otros acontecimientos de esta historia que nos ha tocado. Así que bueno, la invitación es esa. Mariela, quiero agradecerte mucho por estos minutos, después de un día largo, entre tantas virtualidades de reuniones, entrevistas, videos y cosas a las que vamos estando implicados. Pero bueno, queríamos preguntarte cómo se puede pensar la idea de propiedad privada, en principio, que también está siendo a veces políticamente bastante discutida en el último tiempo y más en estos tiempos de encierro. ¿Qué pasa con la propiedad privada y cómo se la puede pensar desde el buen vivir? Bien, bueno, la verdad que es un tema amplísimo. Nosotros lo planteamos siempre desde nuestra cosmovisión, ¿no? Siempre que hablamos de temas así, nos es imposible plantearlo solo desde ahora, sino siempre lo planteamos con esa mirada hacia nuestro pasado y hacia nuestra cosmovisión. Los abuelos, las abuelas siempre nos dicen que la propiedad privada es una más de las enfermedades que nos trajo la colonización y la conquista. Esa idea de la posesión, ¿no? De poseer como se posee el cuerpo de una mujer, la madre tierra, nuestra madre, con esa relación afectiva que hay hacia esa tierra que es nuestro cobijo. Ese territorio que nos garantiza soberanía alimentaria, soberanía de la medicina y también todos esos lazos energéticos que hay en el territorio. Esos territorios habitados por los espíritus, no solamente por nuestras plantas que nos dan medicina, que nos dan alimentos, sino también habitados por los espíritus que nos dan otro tipo de medicina, que para nosotros es muy importante porque es la medicina espiritual, es la medicina energética. Bueno, desde ese punto de vista, nosotros también entendemos que ancestralmente, cuando habitábamos los territorios, un territorio comunitario no es solamente una concepción de un espacio donde uno vive, sino también ese lugar que le dejamos a los espíritus. Ancestralmente, vos fíjate en Córdoba, vos recordá visualizar lo que es el camino al cuadrado, es fácil. Cuando uno está yendo, ir viendo todas esas construcciones de pircas que hay en el recorrido, es fácil entender esa analogía que se puede hacer, ¿no? Ese territorio habitado por las personas y por los espíritus, también delimitado por esas pircas. Es una forma de entender el territorio, es una forma de desenvolverse dentro del territorio. ¿Sí? Eso es como un aislamiento energético del territorio, esas construcciones de pircas. Eso es ancestral. Esas construcciones de pircas eran un aislamiento energético, es una protección energética. También alrededor de las viviendas, además de las pircas, se colocaban ciertas plantas, como por ejemplo los tala. Los tala, la planta de tala, funciona como pararrayo. Los bucle, que rodeaban por lo general los lugares donde se protegían a los animales, funcionaban como cercos energéticos también para nuestro ganado, ¿no? Para ese, esos animales con los que convivíamos y que también compartíamos el territorio. Es entender un poco de eso y mucho más. Nosotros entendíamos, por ejemplo, que había espacios públicos, justamente hablando de espacios públicos, que eran comunitarios y a la vez no le pertenecían a nadie. O sea, nosotros le llamábamos quintos. En San Marcos, por ejemplo, había varios quintos, había varios lugares que eran totalmente comunitarios, colectivos, y que para algunas familias podían ser de paso. En San Marcos, ¿viste? En la zona de las Gramillas, por ahí cerca de donde estaba la Guadita, cerca de la casa de Don Leopoldo. Sí, sí. Bueno, ese era uno de los quintos. En ese lugar era el lugar donde todos íbamos a hacer ceremonias y ofrendas colectivas, y era un lugar donde se podía construir y habitar solamente por el término de un año. Por ejemplo, cuando una familia, una pareja se constituía como familia, se empezaba una especie de noviazgo. En ese tiempo de un año se les ayudaba entre todos, se construía una vivienda que iban a ocupar durante ese tiempo si vivían ahí, ¿sí? Si aceptaban ese desafío de convivencia durante un año. Al cabo del año, la pareja podía reafirmarse o no. Tal vez la pareja se disolvía sin consecuencias para ninguno de los dos. Y se reafirmaran o no, esa vivienda que se había construido ahí en el quinto debía dejarse a disposición de la siguiente pareja que viniera o de la siguiente familia que necesitara, por ejemplo, podía pasar que en una tormenta o en algo climático, un incendio, lo que fuera, tal vez la casa de alguna familia era destruida, entonces se le daba ese lugar a esa familia que lo necesitara, pero solamente por el término de un año. ¿Sí? Así que imagínate, ¿no?, como para visualizar ese espacio compartido. Un quinto como un espacio de paso durante solamente el término de un año. Y ese lugar, el quinto, era el lugar para todas las ceremonias, de ciclos naturales, solsticios, equinoccios, ofrenda de Pachamama, casamientos, no sé, un montón de otras celebraciones. Ancestralmente, por ejemplo, se celebraba el paso de la niñez a la adultez, para las mujeres los 15 años, para los hombres los 18 años, por ejemplo, y se hacía ahí, en esos lugares, ¿sí? Si hablamos de espacios compartidos, tenemos que hablar de quintos, sí, sí o sí. A nosotros todavía como comunidad nos duelen estos conceptos, porque recordamos exactamente dónde estaban los quintos en San Marcos, y hoy en día son todas propiedades privadas, ¿sí? Realmente también sentimos con mucho sentimiento esos espacios habitados por los espíritus, hablando justamente de lo que está pasando ahora en San Marcos, ¿no? La plaza de San Marcos, que es nuestro ancestral cementerio, es uno de los cementerios, hay otros. Pero esto no se puede descontextualizar de la historia, que nos atraviesa a todos. Cuando el español llega a América, viene con un plan de trabajo, ¿sí? Además, también dentro de ese plan de conquista y de colonización de nuevos territorios y en la búsqueda de riquezas, ellos iban cometiendo atropellos. Entonces ahí van surgiendo las bulas alejandrinas, como las leyes de India, lo que son conocidas como las leyes de India, con la idea de regular esos descontroles. Así nacen los primeros indicios de lo que son los derechos humanos en la actualidad, ¿no? Estas bulas alejandrinas plantean, entre otras cosas, que por ejemplo, en cada pueblo que se construye, se tiene que identificar una plaza y alrededor de la plaza todos los edificios públicos, la iglesia, la escuela, la comisaría, los edificios, el cabildo, eran, digamos, hoy en día lo llamamos comisaría, pero en aquel entonces se llamaba de otra manera. Uh-huh. Pero era alrededor de la plaza. Ahora, esas plazas siempre fueron alrededor o sobre nuestros cementerios. Esto estaba implícito, no está escrito. Pero sucede, pero es y así. Se repite en muchas localidades. Eso en prácticamente todas las localidades donde sobre todo avanzó la iglesia jesuita. Ajá. ¿Sí? Ese fue el criterio. Claro. Y, sí. Y pensando, así que, bueno, se hereda. Perdona, Mariela, pensando en el encuentro, ¿no? De pasando o yendo hacia un presente, mirando hacia el futuro. Hay ahí un elemento que tiene que ver con la sociedad occidental, esto que hablaba de la propiedad privada, ligado también a cosas que son sensibles a esta sociedad, como la más que la propiedad privada, la vida íntima, el espacio de intimidad o el espacio simbólico que se le da a las pertenencias en relación a la propiedad privada, por definirlo desde un lugar que es sensible a la hora de pensar en integrar distintos intereses en toda nuestra sociedad y avanzar también desde decisiones de organización comunitaria, ¿no? A futuro. ¿Cómo se piensa desde la ancestralidad también este sentido de vida íntima? Bueno, hay muchas cosas que te podría contar, pero por ejemplo, lo que te comentaba con respecto a los cercos energéticos. Sí. Eso es importantísimo, ¿no? Sí. Se refiere justamente a eso. Dentro de esos cercos energéticos nosotros tenemos autonomía, tenemos libertad. Entendemos que todos estamos influenciados por energías. De hecho, la Madre Tierra es un cuerpo vivo que está atravesado por canales energéticos. Canales energéticos que son la circulación de los vientos, la circulación de los ríos, las raíces por debajo de la Madre Tierra, de todos los árboles que se conectan, ¿sí? Uh-huh. Todos esos canales energéticos nos atraviesan a nosotros, nos influencian. Entonces, para habitar el territorio era importante cómo se delimitaba ancestralmente, ¿no? Y ese aislamiento energético. Recuerdo, por ejemplo, que en el territorio hay sitios donde se favorecen ciertas ceremonias justamente por esos cercos energéticos. Así es como entendemos nosotros, así como tal vez a grandes rasgos, pero esa... como esa privacidad que vos decís, ¿no? Esa privacidad yo creo que desde el punto de vista de los pueblos indígenas se refiere más a eso, a esa posibilidad de libertad y de liberarnos de la influencia de tantos seres en el territorio que nos influencian, incluso del colectivo, porque hoy en día la Madre Tierra tan habitada y con tanta conciencia, nosotros entendemos que hay una conciencia colectiva que nos influencia. Entonces, esos cercos energéticos son importantes y se vuelven cada vez más importantes. De todas maneras, entendemos que en la Madre Tierra todo es cíclico, todo es circular, sobre todo los tiempos son cíclicos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros venimos en un camino, en un trayecto de historia de nuestra Madre Tierra y sobre todo de historia de nuestra Via Yala, producto de esta colonización y conquista, donde nos fuimos alejando de esa ancestralidad, donde un montón de cosas nos fueron sucediendo y nos fueron pasando por arriba, y donde surgió la propiedad privada, el individualismo, y un montón de cosas que son consideradas para los pueblos indígenas como enfermedades de nuestra Madre Tierra, cosas que le hacen daño a nuestra Madre Tierra y que nos alejan del buen vivir. Estamos en este momento en un ciclo donde estamos retornando a nuestras raíces. Para nosotros son, digamos, desde los pueblos de la Via Yala, nosotros lo llamamos Pachacuti, es el tiempo de luz. Nosotros transitamos estos 500 años, estos 5 siglos, de un Pachacuti de oscuridad, donde muchas cosas fueron ocultándose, donde perdimos mucho y donde hubo un gran sacrificio por parte de nuestros hermanos, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y hoy en día el Pachacuti de luz nos está volviendo a encontrar a todos, y en este Pachacuti de luz vamos a retornar a nuestras raíces. Y ahí vamos a redescubrir la fortaleza del comunitario, de lo colectivo, del volver a habitar los territorios desde otro lugar, de otra manera. Y ahí, de vuelta a poder habitar ese territorio de manera más colectiva, reencontrándonos y reconciliándonos con esa idea de nuestras raíces ancestrales y de lo que de verdad vale para la Madre Tierra, de lo que de verdad vale para todos, ¿no? Uh-huh. Mariela, desde... No sé si... Sí, perdóname. No sé si respondo, digamos, a eso, pero es lo que yo siento que es lo que necesitamos en este momento. Bueno, mi pregunta, la pregunta que te estaba queriendo hacer justamente, Mariela, es esto, pasaste a hablar en primera persona justo, y para cerrar, una última pregunta, ¿cuál es tu expectativa más personal, más allá de lo que vas entendiendo y comprendiendo como un proceso que nos excede en nuestra existencia individual? ¿Cuál es tu expectativa cuando aparecen conflictos sobre el uso del espacio público, cuando vemos, digamos, que pareciera que hay cosas en ciertos ciclos históricos que se repiten, que se vuelven recurrentes, discusiones que pareciera que ya estaban ahí resueltas y que, bueno, reaparecen? ¿Cómo lo ves desde tu existencia? ¿Qué crees que nos depara como futuro y cuál es en todo caso la estrategia a tomar para avanzar en ese diálogo del modo más humanamente y saludable posible? Bueno, yo respondo desde mi ancestralidad, desde lo que puedo plantear, desde donde yo siento seguridad para responder, ¿no? Dicen los abuelos, las abuelas, que todos nosotros recorremos un camino de vida que es el camino del guerrero, ¿sí? Donde el guerrero tiene sus fortalezas, tiene sus desafíos y lo que tiene que ir construyendo para su futuro. En este camino, que para nosotros es el camino de Yastay, el espíritu del guerrero ancestral, nosotros entendemos de que nos toca como comunidad el desafío de luchar por el territorio, que es como un mandato que hemos heredado de Francisco Tulián, y de nuestros abuelos, que de generación en generación nos han ido transmitiendo esta memoria oral que tiene que ver con el buen vivir, que tiene que ver con el caminar el territorio. Creo que el desafío viene de la mano de todo eso. Viene de poder reconciliarnos hoy, ¿sí? Nuevamente hoy. ¿Viste? Cuando nacen los estados se plantea como una idea de contrato social, ¿no? Sí. El pueblo renuncia a gobernarse a sí mismo para dejar en manos de un gobierno que decida por nosotros cosas que velen por nuestra seguridad y por el bien común. Bueno, ese contrato social jamás se firmó, se forjó con los pueblos indígenas. Por el contrario, los estados siempre trataron de sofocarnos y de exterminarnos. Hoy en día nos toca a nosotros, a los pueblos indígenas que venimos luchando, por el reconocimiento de los territorios, defender un contrato social que sea con la población que hoy compartimos el territorio. Y esto los abuelos ya lo sabían y por eso nos venían hablando de esto hace mucho tiempo. Los abuelos nos dicen de que muchos espíritus indios iban a empezar a nacer en cuerpos de gringos. Íbamos a encontrar hermanos sin que seamos hermanos genéticamente, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo, lo estamos viviendo. En San Marcos sentimos que muchos, aunque no son genéticamente Tulián, pero están colaborándonos en esta lucha por la defensa de nuestro territorio. Y ahí nos toca el desafío a todos de darnos el tiempo para forjar este contrato social. El Estado argentino nos despojó de nuestros territorios. No solamente a nuestra comunidad ahí en San Marcos, sino también a todas las comunidades de Aviala. Fuimos despojados. Y eso no lo podemos repetir nosotros. No podemos repetir eso y despojar a otros de ese territorio del cual se sienten hijos, porque son nuestros hermanos también, están naciendo nuestros hermanos con otro color de piel, con otro color de cabello, y lo entendemos así. Somos todos hijos de la Madre Tierra y todos tenemos la responsabilidad de cuidarla. Y es lógico también de que haya turbulencias en esto, es lógico que haya confusiones, y también esto tiene que ver con ese camino del guerrero que nos toca, porque el desafío principal de todo guerrero es el miedo, enfrentar el miedo. Y el miedo solamente se vence con amor. Es el amor al territorio lo que nos une y es el lugar donde todos nos encontramos, ¿sí? En el territorio, para el bien de nuestra Madre Tierra. Creo que por ahí va. Solamente tenemos que saber escuchar lo que nuestros abuelos nos han dicho siempre, ¿no? Seguir, continuar con nuestros preceptos, este camino de vida que nos ha tocado como guerreros, defensores de nuestra Madre Tierra. Y dejar que las cosas sucedan porque estamos caminando hacia la luz, hacia el retorno, al vivir con conciencia nuestra Madre Tierra. Así que es una construcción, que es un desafío, pero que vale la pena. Mariela Tulián, muchísimas gracias por estas palabras muy hermosas y sobre todo un hermoso abrazo para compartir con la audiencia. Gracias. Bueno, gracias a vos Violeta, y bueno, espero haber dejado algún mensaje que realmente toque los corazones, porque nosotros necesitamos eso, cuidar esa herencia para las siguientes generaciones. Es una herencia de todos, no es que nos pertenece a nosotros, no. Somos hijos de la Madre Tierra, todos. Gracias.